sentía por aún. Todo es tan raro, pero sin embargo me gusta tanto. Fue en un momento que pude de las alas.